بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Esta es una sura que hemos revelado y cuyos preceptos hemos ordenado seguir, en la que hay claras salidas para que reflexionéis. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Castigad a la fornicadora y al fornicador con 100 latigazos si 4 testigos probos dan fe de la inmortalidad. Y no dejéis que vuestra compasión por ellos os impida aplicarles la pena completa, si de verdad creéis en Allah y en el día de la resurrección, y que un grupo de los creyentes sea testigo de la aplicación del castigo. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Un fornicador solo debe casarse con una fornicadora o una idólatra, y una fornicadora solo debe casarse con un fornicador o un idólatra, pues está prohibido para los creyentes casarse con ellos. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Y castigad con 80 latigazos a quienes acusen a mujeres decentes de fornicación o adulterio sin presentar 4 testigos y no aceptéis nunca sus testimonios. Esos serán los transgresores por haber desobedecido a Allah. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Salvo quienes se arrepientan después de haber formulado la acusación y se enmienden, pues Allah es indulgente y misericordioso. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Y quienes acusen a sus esposas de adulterio y no tengan ningún testigo, salvo ellos mismos, que juren por Allah 4 veces ante las autoridades pertinentes que dicen la verdad. Y que la 5ª vez que juren invoquen a Allah diciendo que los expulse de su misericordia si mienten. Y ella se librará del castigo si jura por Allah 4 veces que su marido miente. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Y la 5ª vez que jure invocará a Allah diciendo que caiga sobre ella su ira si el marido dice la verdad. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Allah sobre vosotros y porque siempre acepta el arrepentimiento y es sabio, revelaría la verdad sobre el asunto y castigaría al culpable. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ciertamente, quienes extendieron la calumnia contra Aisha fue un grupo de vosotros, los creyentes. No penséis que ello os perjudicará a quienes no tuvisteis nada que ver con la calumnia, pues os beneficiará al esclarecerse el asunto y probarse la inocencia de Aisha. Todos los que participaron en la calumnia obtendrán su merecido por la parte del pecado que les corresponda, y el principal responsable tendrá un terrible castigo. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Porque cuando los creyentes y las creyentes la oyeron no pensaron bien los unos de los otros y dijeron que se trataba de una clara calumnia. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ¿Por qué no presentaron 4 testigos de lo que decían? Si no presentan los testigos son ellos los mentirosos ante Allah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Si no hubiera sido por el favor de Allah sobre vosotros y por su misericordia en esta vida y en la otra, os habría sobrevenido un terrible castigo por lo que dijisteis. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Propagabais la calumnia de boca en boca hablando de aquello sobre lo que no teníais conocimiento y pensabais que lo que hacíais carecía de importancia, pero para Allah era muy grave.

y Allah conoce las intenciones que manifestáis y ocultáis. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Diles a los creyentes, oh Muhammad, que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar y que protejan sus partes íntimas de la indecencia. Eso es más puro para ellos. Ciertamente Allah está bien informado de lo que hacen. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Y diles a las creyentes que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar, que protejan sus partes íntimas de la indecencia y que no muestren su cuerpo ni los adornos que lleven excepto aquello que asome de manera no intencionada, y que se cubran con los velos desde la cabeza hasta el pecho, y que no muestren su atractivo salvo a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus hijos, a los hijos de sus esposos, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos o hermanas, a las mujeres musulmanas, a los esclavos y esclavas que posean, a los sirvientes carentes de deseo sexual y a los niños pequeños que aún no sienten interés por las mujeres. Que ellas nos sacudan los pies para llamar la atención de los hombres con el ruido de las pulseras, tobilleras o abalorios que llevan y para mostrar parte de los adornos que ocultan. Y volveos todos a Allah en arrepentimiento, oh creyentes, para que podáis triunfar en esta vida y en la otra. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغرهم الله من فضله والله واسع عليم. Y casad a los solteros y solteras de entre vosotros, y a los esclavos y esclavas que sean rectos y virtuosos. Si son pobres, Allah los enriquecerá con su favor. El favor de Allah es inmenso, y Él conoce todas las cosas. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Y quienes no dispongan de los medios para casarse, que se mantengan castos hasta que Allah los enriquezca con su favor. Y a aquellos esclavos vuestros que deseen un contrato de emancipación, concedédselo si veis un bien en ellos, porque son rectos en la religión y capaces de ganarse honradamente la vida, y dadles algo de los bienes que Allah os ha otorgado. No prostituyáis a vuestras esclavas para conseguir beneficios terrenales si desean la castidad. Pero si alguien las obliga a ello, que sepan que Allah es indulgente y misericordioso con ellas y que el pecado recae sobre quien las prostituye. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. Y ciertamente, os hemos revelado a leyes esclarecedoras y ejemplos de quienes pasaron por esta vida antes que vosotros, así como una exhortación para los piadosos. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah es la luz que guía todo cuanto existe en los cielos y en la tierra.

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Y hemos revelado a leyes esclarecedoras, el Corán, y Allah guía a quien quiere hacia el camino recto. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Y dicen los hipócritas, creemos en Allah y en su mensajero, y obedecemos sus órdenes. Mas un grupo de ellos se desentienden después de lo que han dicho, y dan la espalda al mensajero y a lo que les ha revelado de parte de Allah. Esos no son creyentes. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Y si se los llama a seguir el contenido del libro de Allah y a la decisión del mensajero con respecto a sus disputas, un grupo de ellos no acude porque no quiere aceptar su veredicto y se aleja. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. Mas si ellos tienen la razón, acuden al mensajero de Allah, raudos y obedientes, para que dictaminen su favor. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ¿Acaso sus corazones están enfermos de incredulidad? ¿O es que dudan acerca de la veracidad de Muhammad? ¿O temen que Allah y su mensajero sean injustos con ellos en su dictamen? No, más bien son ellos los injustos. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ciertamente, cuando los creyentes son llamados a aceptar el juicio de Allah y de su mensajero, dicen, oímos y obedecemos. Esos son quienes prosperarán y se salvarán. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Y quienes obedecen a Allah y a su mensajero, temen a Allah y son piadosos, serán los vencedores. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Y los hipócritas juran por Allah solemnemente que si les ordenaras salir a combatir, lo harían. Diles, no juréis en vano. Sabemos que vuestra obediencia es solo de palabra. En verdad, Allah está bien informado de lo que hacéis. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Diles, oh Muhammad, obedeced a Allah y al mensajero. Si no lo hacéis, sabed que el mensajero solo es responsable de aquello que se le ha encomendado transmitir el mensaje completo, mientras que vosotros sois responsables de seguir lo que se os ha ordenado. Si obedecéis, estaréis bien guiados, mas al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah ha prometido a quienes creen de entre vosotros, oh musulmanes, y actúan con rectitud, que sucederán en la tierra a los idólatras que la gobiernan, al igual que sucedió con los creyentes que los precedieron, y les dará autoridad para practicar la religión que Él escogió para ellos, el Islam. Y cambiará el sentimiento de miedo que tenían los creyentes ante los idólatras por el de seguridad, si adoran solamente a Allah y a nadie más. Y quienes nieguen después los favores que Allah les ha concedido, serán los rebeldes. Realizad el salat, entregad el azaque y obedeced al mensajero para que Allah se apiade de vosotros. No pienses, oh Muhammad, que quienes rechazan la verdad podrán escaparse de Allah en la tierra. Su morada será el fuego. Y qué pésimo lugar de destino. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض